Bien, estamos a las 10 y 8 minutos de este martes al sol que ayuda a ir alejando un poco el frío que tuvimos temprano, recibiendo en estudio, seguimos con docentes, en este caso ahora a nivel de secundaria, recibiendo a la profesora de filosofía Adelina Pintos, que integra la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza, y estamos esperando a otra profesora que está al llegar, nos dice Adelina. Buen día, gracias Adelina por Hola, estar con buenos nosotros. Días. Gracias por el espacio. Es importante que los medios de comunicación en algún momento, digamos, se hagan eco de las cosas que están sucediendo. Es rarísimo también lo que está pasando, en el sentido de que hay como una efervescencia a nivel de redes, pero que bueno, hay que ver también que a veces la efervescencia a nivel de redes, si bien pone a las personas en contacto con una problemática, porque ha pasado, ¿no? Gente que no tiene nada que ver con la educación, dice, che, la quieren sacar a la filosofía. Y eso por un lado es bueno, pero bueno, lo que también, para poder hacer un espacio de resistencia y de lucha, tiene que haber cuerpos que no son virtuales. Claro, claro. En todos los planos, ¿no? Digamos, por eso, para ir aterrizando el tema, Adelina, para quienes no estén familiarizados, filosofía es una de las materias a la que apunta la denominada transformación educativa del gobierno, a que desaparezca en algún caso o tenga menos horas en otros, ¿no? Yo primero podría hacer una aclaración de quiénes somos. Sí, la coordinadora. ¿De qué la coordinadora, trata? ¿Verdad? Lo que estaría bueno que sepan que es un espacio novedoso, que es fuera de los lugares instituidos, digamos, de resistencia y de lucha, ¿no? ¿Verdad? En el sentido en que no surge desde ningún espacio sindical, ningún espacio formal, lo cual, por un lado, es bien interesante porque significa que hay como gente desde abajo de la masa que se, que se empieza a mover. Y se conforma como un colectivo el 6 de agosto a partir de otros colectivos que ya venían trabajando, ¿no? Autoconvocados, que vienen desde noviembre del año pasado, profesores que se reunieron viendo lo que pasaba en la educación media, se reunieron ese grupo autoconvocados, que vienen produciendo una serie de materiales reflexivos y críticos. Autoconvocados de filosofía. De filosofía, profesores autoconvocados de filosofía. Después, AFUR, que es la Asociación Filosófica del Uruguay, donde a la que también pertenezco, a principios de año hizo una serie de conversatorios anticipándose a lo que podía venir, porque si el año pasado aplicaba la reformulación en la educación básica, se iba a venir la educación media. La coordinadora, bueno, se junta con el fin de, se conforma con el fin de aunar a todos aquellos colectivos o individuos que de alguna manera están dispuestos a defender la filosofía y su enseñanza. Entonces, cuando se hace asamblea, hay personas de autoconvocados, la sala de docentes estudiantes del IPA, profesores jubilados, ex inspectores, es decir, todo aquel que de alguna manera esté interesado, ¿no? Claro. Entonces, son espacios que porque uno estaba acostumbrado, un poco el esquema era, cuando había algún problema en la educación, bueno, en primaria, en secundaria en este caso, la voz opuesta al gobierno era el gremio. ADES, claro, a nivel Montevideo, la filial que sea, o FENAPES a nivel. Ahora se ha ido generando estos espacios que trascienden los que igualmente sindicales. No excluyen los contactos y los diálogos con los espacios formales. Claro, claro. Tanto es así que hoy a la tarde hay una reunión a nivel de FENAPES, ¿verdad? Donde las asociaciones y los grupos fueron invitados para realizar aportes y celebramos que se dé esa participación, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que finalmente, ¿verdad? En este aunar esfuerzos estaría bueno promocionar dos cosas que van a promocionar, digamos, divulgar dos cosas que van a pasar y después vamos a los puntos de la filosofía. Tenemos nuestra segunda asamblea este sábado. Estar atentos en el espacio y el horario a confirmar, seguramente va a ser a las 14. La asamblea pasada fue en el Sindicato de los Gráficos y el 9 se va a estar llevando a cabo el ágora, un ágora, ¿no? El ágora era el espacio donde los griegos se encontraban, el espacio público, que va a ser en el Parque Rodó, donde va a haber actividades para de alguna manera visibilizar a la filosofía, es abierto a todo público, va a haber actividades filosóficas y artísticas. Eso se va a estar difundiendo en las redes. Es el sábado. Sábado, el otro sábado. El otro sábado, la tarde. Bien. Y después también reconocer cómo se va moviendo, ¿no? A medida que, viste, el brebaje se agita, el brebaje, cuando se agita, dice Heráclito, hace que no se pudra. Entonces, ahora hay las salas de filosofía del norte están convocando a una sala que se llama Filosofía del Norte para también ver moverse en este aspecto. Ahora, y bueno, respecto a la pregunta que vos me hacías. Pero ¿sí? antes de esto de esto también es, no digo por ningún interés en particular, sino por hacer una constatación de cosas que van cambiándose. Sí. También responde a que de repente había una falencia desde lo sindical en cuanto al nivel de respuesta que había que tener a reaccionar a lo que estaba pasando con distintas materias. Porque a veces uno ve desde lo gremial que se prioriza y el centro es lo que no es menor, por supuesto, lo salarial, ¿verdad? Los puestos de trabajo. Pero... Sí, no me animaría a hacer una afirmación contundente sobre si... Eso es así, en la medida en que yo también pertenezco al sindicato. Creo que ellos hacen la labor que les corresponde. Yo creo que estamos en un momento, pienso, ¿no?, histórico, donde son más factibles o hay condiciones para que de alguna manera las personas puedan agruparse, ¿no?, y empezar desde el caos una organización, porque y porque puede ser sí que hay estructuras que de alguna manera no están pudiendo llegar, en mi caso no es el caso, ¿no? Que pasa que hay como un debilitamiento en ese aspecto. Yo lo veo como perteneciente al movimiento sindical, ¿no? Que capaz tendríamos cosas que revisar, pero no es el espacio para hacerlo. Pero creo que igualmente estamos como en momentos donde empieza a haber efervescencias que en un momento logran tomar una forma, y eso es lo que ha pasado con la coordinadora, con autoconvocados, ¿no? Es decir, la coordinadora, fíjate que se formó el 6 de agosto, empezó a tener comisiones, ¿verdad? Tiene comisiones de autoridades que están haciendo un trabajo importantísimo reuniéndose con autoridades, es decir, pidiendo entrevistas con autoridades. Ahora creo que la próxima que tienen es con Robert Silva en breve. Pero se reunieron con Daisy Iglesias. Están haciendo un trabajo impresionante los compañeros, que eso es importante. Después, una comisión de programas que lo que hace justamente es analizar o pensar reflexivamente lo que tiene que ver con el programa 2000, pensar en el programa anterior y hacer evaluaciones reflexivas y críticas de lo que se propone. La comisión de fundamentos, la comisión de comunicación, que es la que ha permitido de alguna manera hacer la difusión. Perdona, una comisión esas de finanzas. Comisiones que estás enumerando, ¿de qué ámbito me estás diciendo? De la coordinadora. De la coordinadora. La coordinadora se funda, digamos, y se empieza a decir, bueno, tenemos que tener comisiones de trabajo, ¿no? Y se invitó a través de un formulario Google a cualquiera que quisiera participar. Entonces ahí se empezó a autoorganizar, es decir, lo que en un momento es caótico, la resistencia se va organizando. Bien. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos a las 10:16. Ya llegó la otra profesora, que creo que la conocemos de otras instancias. Después la vamos a presentar a la vuelta de la pausa y a desarrollar qué pasa con la enseñanza de la filosofía en secundaria. Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla. Sábana manchada de barro, piso de tierra. Mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos. jugando al ángel y al diablo. Bueno, seguimos conversando con las profesoras ahora, Adelina Pintos y Rita Rodríguez, que ya ha llegado al estudio. Rita, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy buen día. Bueno, la coordinadora de defensa de la filosofía tiene varias cosas también para que nos puedan seguir contando. Habíamos quedado en el bloque anterior también de parte del funcionamiento y de la parte internacional también. Ahí ¿no? va, exactamente. Una de las cosas que salió en la asamblea fue ponernos en contacto, ¿verdad?, con organizaciones internacionales que estén de alguna manera en la misma línea, o colectivos que ya sabíamos que existían, uh-huh, por autoconvocados, como Filosofía de los Llanos, ¿verdad? Uh-huh. Y después con la red Profit, que incluso hubo un compañero chileno que participó de la asamblea vía Zoom. Entonces, ¿qué es esa red? Red Profich es la red de profesores de filosofía chilenos. Ah, bien, bien. Es decir, tenemos, al menos esos son como los dos contactos principales. Luego la primera declaración, llegaron unas cuantas declaraciones de la Asociación Iberoamericana de Filosofía. Estamos en contacto con la AFRA, la Asociación de Filosofía de la Argentina. Uh-huh. Entonces, que republican también todo lo que nosotros vamos enviando. Ahora, estos contactos no son casuales, sino que tienen que ver con que de alguna manera esta reforma educativa será en un contexto mundial, ¿no? Es decir, toda Latinoamérica viene siendo afectada por reformas educativas que serán en un contexto muy, muy claro, ¿verdad? Que son de alguna manera el contexto capitalista y neoliberal en cuanto a la ideología. Y las reformas educativas están pensadas de alguna manera para articular en relación a esos contextos. Entonces, el gran tema que antes de empezar a la filosofía estaría bueno decir es que nosotros desde la filosofía rechazamos lo que le llamamos el enfoque competencial que tiene esta reforma educativa. El enfoque competencial es un proceso que se viene dando incluso en los países más avanzados también. Es una tendencia de los países educativos en 20 años atrás, que es deslizar el conocimiento, los saberes, hacia las competencias. Es decir, trabajar en función, que el conocimiento está al servicio o en función de trabajar determinadas competencias. Entonces ahí empieza la disputa, pero ustedes son unos contenidistas, que lo único que les importa es dar contenido y contenido y contenido. Bueno, o nos desplazan a un paradigma tradicional, que nuestras clases son aburridas, exponemos, cuando en realidad bajo el puente, yo digo, el agua que ha pasado bajo el puente de la didáctica y la pedagogía y que hemos estudiado ha sido mucha, ¿no? Una clase de filosofía no es la que era antes. El Plan 2006, que fue un plan participativo, consensuado, donde trabajaron docentes, inspectores o personas relacionadas al ámbito de la filosofía, lo seguimos de alguna manera defendiendo, lo cual no quiere decir que uno no lo pueda revisar, claro, pero que permite, es un plan que para mí es revolucionario, porque nosotros antes, cuando íbamos al liceo, veíamos historia de la filosofía, no sé si ustedes lo recuerdan. Uh-huh. En cambio, nosotros ahora tenemos un enfoque problematizador, ¿verdad? Uh-huh. Se aborda la filosofía desde los problemas, y es muy plástico el programa de filosofía. Por ejemplo, yo en cuarto hoy, al ver antropología, puedo trabajar un tema actual como es transhumanismo, que es lo que pienso hacer. No hay un coto que a mí me diga lo que puedo trabajar y lo que no. Porque hay 2.500 años de filosofía para elegir. ¿Por qué el transhumanismo es un tema actual, Adelina? Para mí, y bueno, porque de alguna manera tiene que ver con formas de... Por ejemplo, la antropología filosófica se pregunta qué es el ser humano, o qué es lo humano, o qué hace que seamos humanos. Porque generalmente muchas veces esa pregunta ha sido, han habido respuestas a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, que lo característico del humano es la racionalidad, que lo característico del humano es puede ser la libertad, la existencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa? El transhumanismo hoy es un tema de actualidad. No sé si alguna vez vieron ustedes algún capítulo de Black Mirror que tiene que ver con que si el humano se adosa, ¿verdad?, tecnología a su cuerpo, ¿en qué medida sigue siendo humano o no sigue siendo humano? o filosofías transhumanistas que apuestan a que lo humano puede ser mejorado y desarrollado a través de la inclusión en nuestro cuerpo de tecnología, ¿no? Entonces empezamos esa discusión. No la vi esa serie porque me asusta un poquito verla. Muy recomendable. Muy recomendable. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, eso no está dicho en el programa. Claro. En el programa está dicho trabajar antropología filosófica, que es el ser humano. Y bueno, yo puedo, si quiero, elegir trabajar transhumanismo, que es un tema actual. Claro. Te pregunté por eso, porque capaz lo nombramos al pasar y para la gente que está entonces, por fuera, no estoy, ¿qué importancia es decir, yo tiene? Puedo, se puede continuamente reactualizar las temáticas, se puede trabajar si quieren inteligencia artificial, claro, es decir, eso, temáticas actuales. El problema es el enfoque competencial, ¿no? Entonces nosotros no somos contenidistas ni tampoco catedráticos que vamos a... Por ejemplo, las clases ahora se trabajan con videos, con cuentos, con imágenes, es decir, claro, no quiere decir que haya profesores que les haya costado adoptar este programa, como pasa en muchos ámbitos en ámbitos profesionales. Pero nuestro programa hoy lo defendemos y por eso en la segunda declaración solicitamos, ante la situación de no consulta, de hacer borrón y cuenta nueva de lo que pasó, solicitamos primero el mantenimiento del programa de cuarto año, que es lo que se va a empezar a hacer tal cual está, y mantener la denominación filosofía para todos aquellos espacios que aparecerían querer sustituirlo. Uh-huh. Porque la pregunta es, perdón que yo sea, hay tanta cosa para hablar, es cuando te preguntan, ¿pero se la van a sacar? ¿Se pierde filosofía? Yo preguntaría, ¿qué es perder? Claro. ¿Por qué pasa? Si yo pregunto qué es perder, como una vez me hicieron una entrevista en un diario que no voy a nombrar, ¿pero se pierde o no se pierde? Las cosas no son tan sencillas, hay que complejizarlas. ¿Qué es perder? Bueno, yo puedo hablar de perder cuantitativamente o puedo hablar de perder cualitativamente. Y acá se dan las dos cosas. Una, aparece un cuarto año en donde hoy tenemos 4 horas y se disminuye a 3, ¿verdad? Diciendo de forma engañosa que al revés apuestan a la filosofía porque van a ser un espacio optativo de debate y argumentación. Y que va a ser 2 horas, por lo tanto se agrega una. Yo diría que es falso, o que no es la forma en la que nosotros nos entendemos. Primero, porque la argumentación está dentro de la filosofía y de alguna manera intuimos, por lo que ha pasado en otros países y porque de alguna manera habla de lo que está sucediendo, de citar a esta señora que tiene el programa Esta Boca es Mía a un espacio bajo de la NEP sobre debate y argumentación, para qué lado está yendo, ¿no? Es decir, en la argumentación hay distintos enfoques. Está, por ejemplo, el enfoque retórico. El enfoque retórico no es el que piensa las condiciones de la buena argumentación, sino que el criterio de la buena argumentación es el éxito. Es decir, si yo logro el objetivo de que otro piense como yo quiera o haga lo que yo quiera, no importa si las buenas razones. Claro. Entonces, en filosofía, esta especie de pensar que el debate es dar mi opinión solamente y ver si y acumular razones, complejiza eso. Y a su vez el espacio es optativo. Y era necesario. Si alguien no la elige, por lo tanto, no se va a formar el espacio, porque incluso el programa dice que habrá optativas cuantos grupos haya. Claro. Te ponen un plan precioso de 6, 7 optativas, no sé cuántas son, pero si en el liceo hay 3 grupos, no van a haber 6 profesores disponibles para hacer optativas, aunque haya 10 que elijan debate y argumentación. ¿Era necesario ese espacio de debate? En realidad ese espacio de argumentación ya estaba antes. Ajá. Ya estaba antes, porque argumentación se trabajaba en cuarto, por ejemplo, en crítica de los saberes. Bueno, y en quinto, ¿no? Tenemos una unidad entera. Y en quinto tenemos una unidad entera que está dedicada a argumentación y lógica. ¿Eso dentro de la materia? Dentro de la materia de quinto y de epistemología. Y resulta que estas personas ahora resulta que ponen filosofía en quinto con 3 horas, sin ningún, no sabemos con cuál contenido, y aparece en sexto epistemología desgajada. Cuando ya había epistemología, entonces... Y se saca filosofía de sexto. Claro, no es que se la saca. En realidad se la saca, porque se pone epistemología, que es un área o una rama de la filosofía, que incluso ya estaba en quinto. Entonces, se está perdiendo que en sexto se veía ética, filosofía política, ¿verdad? Y si depende de la orientación, se podía ver estética, filosofía del derecho, digo, derechos humanos. Entonces, yo habías iniciado esto, me parece que es el tuyo. Sí, sí, que está transmitiendo, no pasa nada. Está. Tenemos que hacer una pausa ahora. Por lo tanto, sexto, sí. Epistemología no es filosofía y no, claro, es el desmedro de la epistemología. La epistemología es importantísimo, pero en realidad se está perdiendo. Claro, claro. Pues están perdiendo un montón de temáticas a trabajar. Hacemos una pausa. Les recordamos que ustedes se comunican por el 099-326-381. A la vuelta hacemos hablar a la otra profesora, Rita, sí, sí, que por ahora... pero claro, hay tanto para decir y explicar sobre esto, que además tiene que ver también con lo que está pasando con otras materias importantes, pero a veces la filosofía la tratan un poco como la oveja negra menos importante de acuerdo a una supuesta orden de prioridades para la vida de la gente, ¿no? Por algo será la oveja negra, que hay, ¿no? Otra, no, claro, claro, que hay otras más útiles, entonces esta filosofía es como algo superficial, ¿no? Que no importa tanto si no está... pero vamos a seguir defendiéndola después de la pausa. No puedes volver atrás. No tienes más que seguir, que no te aturda el engaño. Sigue, sigue hasta el final, la herida que va contigo. Bueno, seguimos conversando con las profesoras Adelina Pintos y Rita Rodríguez de la Coordinadora en Defensa de la Filosofía. Vamos a escuchar este mensaje que manda Cecilia. Hola, buen día, compañeros. Saludo a esta profesora de filosofía, felicito esos espacios de resistencia a esta transformación educativa nociva, tremenda. La filosofía es algo importantísimo. Todos los estudiantes deben pasar por tener clases de filosofía, es fundamental, es parte de nuestra historia como humanidad, del pensamiento, de la evolución del pensamiento del ser humano y de la involución en algunas épocas, pero su cometido, creo, es enseñarnos a reflexionar, a pensar las cosas, a criticar, a ver distintas posturas. Es algo básico para analizar toda nuestra vida y analizar nuestra historia y saber quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Bueno, felicitaciones, un saludo. Ahí estaba el mensaje que enviaba Cecilia. Bien, íbamos a arrancar con Rita, en el hilo que venía de Lina, lo que quieras agregar respecto a cuál es, lo que se sabe todavía está como en borrador, ¿no? Lo que piensan, pero apunta a eso, a esos cambios que venía diciendo Adelina en la materia. Sí, yo creo que una de las cosas importantes a destacar es que a nosotros nos preocupa muchísimo la improvisación con la que se está llevando a cabo esta transformación educativa, uh-huh, ¿no? El hecho de que nos hayamos enterado por un documento filtrado, claro, que es un documento que se le filtró a la ANEP y que ahora estemos trabajando sobre un borrador que ni siquiera tiene las características que debería tener para estarla analizando, ¿no? Quinto, uh-huh, año, como bien decía Adelina, no tiene contenidos todavía, estamos discutiendo sobre qué horas sí, sobre qué horas no, se va ajustando sobre la marcha. Y cuando uno lee el documento preliminar, en realidad, y ve la fundamentación de ese documento preliminar, aparecen cuestiones que son altamente discutibles. Por ejemplo, que se habla de perspectivas un poco más abstractas y que no están pensadas para la vida práctica. Y yo me pregunto, ¿la filosofía no tendrá que ver con la vida práctica? ¿No tendrá que ver con la forma en la que tomamos las decisiones, con el pensamiento crítico, con el poder diferenciar lo que es la resolución de problemas inmediatos y la proyección de problemas en nuestra vida para resolverlo y tomar decisiones críticamente en función de un otro, incluso? El cuestionarnos quién es ese otro con el que convivimos, por ejemplo, ¿no tendrá que ver con la filosofía? La vinculación que tenemos con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se dice, bueno, hay que empezar a formar para el trabajo. La vinculación, sí, que tenemos con el trabajo. Tenemos, por un lado, el trabajo como problema práctico, que es cómo llego a fin de mes con el sueldo que tengo. Eso claramente es un problema práctico. Pero ¿y qué pasa con la vinculación que tengo con el trabajo? ¿Cómo me relaciono con el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Vivo para el trabajo o el trabajo es parte de mi vida? ¿Soy simplemente un trabajador o realmente utilizo el trabajo para llegar a un determinado estado de felicidad, de realización, Uh-huh. Esa vinculación con el trabajo, pensado desde la filosofía, es vital. Uh-huh. Y por eso hay que reivindicar estos espacios. Y hay que pensar también que, como bien decía Adelina, no es que estemos trabajando sobre historia de la filosofía. Nuestro programa es muchísimo más rico, nuestro programa es muy plástico, pero además nuestro programa se va actualizando constantemente, ¿no? Adelina hablaba, por ejemplo, de lo que tiene que ver con... yo pensaba en Donna Hathaway cuando ella hablaba de Black Mirror y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manifiesto Cyborg. Hoy estamos en un mundo que se está transformando, éticamente incluso. Incluso también. ¿Cuál es nuestra relación con las inteligencias artificiales? Uh-huh. Bueno, yo trabajo en relación a lo que tiene que ver con la vinculación con los demás animales, ¿no? El reconocer a un otro porque tiene conciencia y sintiencia. Pero, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Sí. ¿Cuándo soñamos nosotros que íbamos a estar viviendo en este mundo que aceleradamente nos mete de cabeza en una órbita de ChatGPT, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Es un mecanismo para hacer acciones, es como un programa, claro, podríamos decir. Eso claramente tiene que ver, por ejemplo, con cómo nos vamos a empezar a vincular con la toma de decisiones en torno a nuestro trabajo. Uh-huh. ¿Cuáles van a ser nuestros próximos empleos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Sí. La toma de decisiones sociales tiene mucho que ver con este pensamiento filosófico. Y por eso es importante que las autoridades se tomen en serio su trabajo. Porque nosotros los docentes lo hacemos todo el tiempo, todos los días. Hay que tomarse en serio este trabajo y de verdad empezar a discutir sobre propuestas hechas y claras. Hoy estamos discutiendo sobre una asignatura que no sabemos si va a tener 3 horas, si va a tener 3 horas más un taller optativo, si la argumentación del taller optativo va a quedar en cuarto o va a seguir estando en quinto lo que es la argumentación y la lógica, lo que es la teoría de la argumentación en sí, qué clase de perspectiva de argumentación vamos a empezar a fomentar. ¿Argumentar para ganar o argumentar para entender la mirada del otro y llegar a un concepto de verdad? ¿Vamos a seguir trabajando en sexto sobre ética, por ejemplo? Esto de los talleres optativos también, uno piensa, puede ser un mecanismo un poco... polémico en cuanto a la propia existencia, que dependen de la opción de los estudiantes en base a qué criterio. Sí, sobre eso estaba buenísimo hablar de que, porque en una nota que sacó Robert Silva, hablaba de que ellos están, de alguna manera, parece, inspirados en lo que los estudiantes quieren y en sus motivaciones. Claro. Ahora, ¿qué pasa? La motivación es pedagógica y didáctica, es decir. Claro. ¿Qué quiere decir que la motivación es pedagógica y didáctica? Que es algo que está en el docente también estimular, ¿no? Nadie puede elegir algo que no conoce. Comprender lo que es importante. Nadie puede elegir algo que no conoce. Claro. ¿Se entiende? Claro. Es decir, ¿cómo vas a elegir algo que no sabes de qué se trata? A mí, si me dejabas optar cuando iba al liceo, no iba a matemáticas, química y física. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra tradición educativa... de alguna manera, en ese énfasis de alguna manera de una educación integral y humanizante y crítica, siempre ha apostado por legar a través, incluso ya hay una selección, digamos, porque no es que todo es claro, contenido de aprendizaje, pero al menos legar gran parte de la tradición cultural que tenemos, pero no desde un punto de vista tradicionalista porque sí, sino porque todos los saberes, ¿verdad?, aportan a tener una lectura del mundo, geografía, claro, ¿no? Que también está en problemas. Que haya que explicar eso, ¿no? Astronomía, es decir, todo lo que nosotros hoy, es decir, el producto o las consecuencias de la educación no son medibles en un corto plazo, ¿no? Uh-huh. Ustedes hoy tienen seguramente en sus cabezas toda una serie de bagaje cultural adquirido que les permite hacer determinadas conexiones, determinadas lecturas del mundo, ¿no? Y si los estudiantes se quedan sin eso, están como fijados en un eterno presente puramente tecnológico, sin ninguna referencia a un pasado que les precede, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con un montón de saberes que viene la humanidad acumulando. Y respecto al tema del trabajo, que decía la compañera, es importantísimo, porque ¿qué pasa? Yo me pongo en el lugar de los padres y de los estudiantes. Viven en un mundo, y soy empática con los estudiantes, viven en un mundo de una gran incertidumbre. Claro. Y obviamente que si a vos te dicen, estamos reformando la educación para que puedas tener trabajo en un mundo tan incierto, ¿quién no se va a agarrar de eso y va a decir, bueno, denle para adelante. Dejate de filosofía. Dejate de filosofía, dejate de arte, dejate de historia, vamos para el trabajo. Ahora, nosotros no estamos en desacuerdo con que el mundo del trabajo sea ignorado y estemos formando a intelectuales. No. Lo que decimos es lo siguiente. Tenemos que tener una formación integral en donde el que quiera ser mecánico, perfecto, pero no quiere decir que porque quiera ser mecánico tenga que ser excluido de estar en contacto con la poesía, con el arte. Después, si él decide por cuenta propia no zambullirse en esos mundos, lo puede decidir porque lo conoció. Pero no... Yo cuando daba clases, por ejemplo, para ir a experiencias concretas de electricidad en un nocturno de la UTU, a las 10 de la noche. ¿Vos dabas clases? Claro. Mirá. En un grupo de electricidad de la UTU del nocturno. Imagínate, yo llegaba, todos hombres, la mitad ya ejercía la profesión de alguna forma y estaba buscando la certificación para poder pasar de peón oficial. Y de noche, cansados. Y de noche, cansados, ¿no? A ver, y uno lo que hace es contextualizar. Y yo les decía, bueno, porque... Y había una persona que hacía 3 años que usaba filosofía. Y yo le decía, bueno, a ver, yo entiendo que ustedes están en electricidad, pero no quiere decir que por eso quieran, no enriquezcan su vida con otro tipo de saberes. Después el que lo quiere desarrollar, que lo quiere seguir desarrollando, pero por lo menos enriquecer, ¿no? ¿Verdad? Tu vida y eso. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay una cosa muy clara. Los enfoques educativos van cambiando y las reformas educativas al paso de cómo el capitalismo se va transformando y sus necesidades. Este programa de bachillerato hace enfoque, como dicen los compañeros autoconvocados, en el hacer, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? Piensen ahora, nosotros no pesamos las verduras. Vamos al supermercado y hay una máquina. Entonces, cuando se dice para el trabajo, ya no es el trabajo técnico, porque la educación en un momento tuvo el problema de formar oficios. ¿Verdad? Y hizo esa transformación educativa para formar oficios en un momento. Hoy, lo que se está precisando, ¿vieron que hoy, por ejemplo, vos pasás por un edificio y hay alguien que está delante de una computadora y puede controlar varios edificios? Bueno, los trabajos que se vienen son trabajos donde de alguna manera se necesitan personas, no que sepan lo que hay detrás de un programa de computadora, sino que puedan manejar. Es decir, que puedan de alguna manera tener un grado de comunicación, de lectoescritura, para capaz poder de alguna manera recibir una instrucción para operar. Operar. Es decir, entonces, operarios. Operarios. Y después estarán los que sí podrán seguir su camino. Entonces hay como una privatización de la enseñanza, no ya por una cuestión de quién la financia, sino porque de alguna manera incluso el mercado directamente se está teniendo una injerencia tan importante como nunca la ha tenido, porque incluso cuando lees el documento, lo que quisiera leerlo, a quienes citaron para empezar este programa, dice así, tal como se ha informado en la rendición de cuentas de la ANEP del año 2002, durante noviembre de 2001 se ha desarrollado 4 mesas redondas en las que se invitó a, escuchen, diferentes colectivos de la sociedad para recoger sus aportes en torno a sus grandes preguntas y otras más específicas. Participaron de ellas destacados integrantes del ámbito educativo académico, no sé quiénes, social productivo, que incluyó representantes de las cámaras empresariales, lo dicen, de organismos vinculados al ámbito laboral y de la conducción sindical, de todos los partidos políticos con representantes parlamentarios y del ámbito prospectivo. A nosotros nunca nos llamaron, ¿no? Es decir, nosotros estudiamos, pasamos por el IPA, somos los que estamos en contacto con la educación. Es decir, porque ¿qué pasa? A nosotros se nos quiere volver simples ejecutores también, como se lo hace en el ámbito laboral. Ejecutores de programas, cuando querés acordar tenés un manual, como pasa en algunos bachilleratos en otros lugares, te hacen un manual y vos tenés que hacer como dice el manual. Y el profesor creativo y productor de sus programas desaparece totalmente, ¿no? Lo que la famosa libertad de cátedra que hemos defendido siempre. Tenemos que hacer una última pausa y venimos con el último bloque con las profesoras Adelina Pintos y Rita Rodríguez. ¿Qué va a pasar con la enseñanza de la filosofía en secundaria? Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento. ¿De dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir? Nos quedan 10 minutos en los que tenemos que ser duros cual Robert Silva. Se va Silva, rapidísimo. Y eso que es una hora, mirá que una hora en radio, una entrevista claro, no es tan frecuente. Es un montón. Pero vamos a tener que ser tiranos cual Robert Silva en su capacidad de diálogo con los docentes en cuanto a ausencia que terminar, total. Hay que terminar a las 11 la entrevista. Marcelo, ¿cómo estamos con mensajes? Tenemos varios mensajes, no vamos sé arriba. Si lo vamos mandando ahora. Bruno dice, el Liceo 53 en tercer año no tiene informática desde comienzo de año. Se le escribió a Silva y nos pidió que habláramos con Codicen. La directora del instituto califica de difícil la situación. Nadie quiere tomar esa materia porque son pocas horas. Los jóvenes este año se irán a otro liceo sin informática. No hay voluntad. Saludos, padres del Liceo 53. Nos dice, a ver, por acá también tenemos algún ¿puedo acotar algo de eso? Sí. Eso es importantísimo porque tiene que ver con tanto hincapié que hacen ahora en el pensamiento computacional y el manejo de este informático, ni siquiera hoy lo están pudiendo a veces sostener. Porque la educación también tiene que ver con recursos. Exacto. Recursos, claro. Recursos materiales. Entonces lo que aparece todo muy lindo en un borrador... Vamos a ver si después están los recursos y las posibilidades para sostenerla. También escribe Raúl, dice, ¿por qué no se apoyan en un sindicato docente? Beatriz del Cordón dice, buen día para todos, estoy escuchando atentamente. Mi pregunta es si este cambio nefasto comprende a las instituciones de enseñanza privada también. Un gran saludo y muchas gracias. Las comprende y puedo decir algo al respecto. Al menos desde mi pensamiento, no creo que los colegas de la coordinadora estén en contra, ¿no? Es decir, se va dando una especie de, ¿cómo explicar? Que las desigualdades a nivel educativo, ¿verdad? Van tomando nuevas formas, ¿verdad? Por ejemplo, vieron que FONASA, ¿no? Saturación de las mutualistas. ¿Pero qué surgen? Los servicios privados de asistencia médica que salen mucho más. Sí. Esto se extiende ahora a la educación, pública y privada. Y posiblemente se dé ese movimiento también, ¿no? Que aquellos que quieran tener otra educación, y hoy está muy en boga también los bachilleratos internacionales, que son carísimos, son mucho más caros hacer un bachillerato internacional, pero que igual incluso los bachilleratos internacionales, si uno ve en sexto, en vez de tener epistemología, tienen algo que le llaman teoría del conocimiento. Pero eso es un problema que tiene que ver con una cuestión de nomenclatura anglosajona. Ellos a la epistemología le llaman teoría del conocimiento. Si uno ve el manual, te caes, no digo la palabra, sí, ¿verdad? Sí. Si uno ve el manual que tienen para trabajar, no hay un solo texto filosófico, es un manual totalmente dirigido, por ejemplo, perspectiva de saberes, la perspectiva china y la perspectiva norteamericana. Eso es lo que trabajan. ¿La perspectiva china? La perspectiva norteamericana. Cuando yo vi ese manual, realmente los pelos se me pusieron de punta. Y ahí te das cuenta por qué capaz insisten en tener epistemología en sexto, ¿no? Para ver que todas las cosas que son más bien de carácter instrumental y que van hacia el lado. Pero la epistemología reflexiona sobre la ética de la ciencia también. Claro, no es nada... decirle que sería instrumental sería limitar mucho el concepto de la epistemología. Claro, exactamente. Reflexiona sobre la ética del conocimiento científico, sobre los fines, ¿no? De para qué queremos conocer, en qué condiciones, la investigación científica, si es... correcto, justo o ético investigar con poblaciones pobres y así en Damais uno puede seguirse preguntando. Disculpe la interrupción. No, Roque manda este audio. Buen día, compañeras. Saludo la lucha que están dando porque siento que esta es la batalla de fondo que tenemos que dar, que es la batalla cultural. Nos va la vida como país, digo yo, ver. Porque la filosofía es lo que te lleva a replantear tu vida. Y uno que ya va a tener hijas ahora en edad preadolescente, están el año que viene, van a ir a primero liceo, la preocupación es mucho mayor, ¿no? Y la pregunta concreta es si en primero el liceo van a tener filosofía, van a tener la oportunidad que tuvo uno de conocer a Cervantes, de conocer la Ilíada, de tantas cosas que nos aportó la filosofía, ¿no? Junto también con la literatura, y bueno, ahora también me enteré que geografía también la van a recortar horas, así que no sé qué opinión tiene la docente y las compañeras ahí, y decirle también que la lucha siempre va a pagar, que la lucha siempre paga y que por suerte tenemos gente que está dispuesta a dar la pelea y que también tenemos que sumarnos los padres y los alumnos, ¿no? Por supuesto, esto es una lucha de todos. Un abrazo. Bueno, ahí estaba justamente Roque, también Inés. A ver si Inés, lo escuchamos este audio. Buenos días. Hoy me toca estar y puedo hablar escuchando la radio acá con atención desde hace un rato. Perdonen. Y sí, todas esas temáticas que está tocando la profesora está en medio de actualidad. Y yo a veces tenía también mis dudas sobre algunos puntos que ella toca. Y sí, el transhumanismo está medio de moda, igual que la inteligencia artificial. Y es verdad, yo vi toda la serie de Black Mirror y es un exponente muy bueno, y yo también la recomiendo, el que pueda que la mira. No es terrorífica, no da miedo, digo, da que pensar, pero está muy buena. Y yo se la aconsejé a mi nieta que la viera, la mayor, la de 17 años, que le encanta filosofía, está haciendo quinto año de humanístico. Y bueno, aparte tenemos un exponente mundial uruguayo, nuestro expresidente Mujica, él era un filósofo. Bueno, un abrazo para supongo todos. Supongo que está dicho en tono irónico. La conocemos a Inés. Voy a ser tirano en cuanto a, voy a hacer un plan. Les vamos a hacer algunas preguntas y respuestas breves en los minutos que nos quedan. Lo del miedo por Black Mirror no me refería a que fuera de terror, sino en cuanto al futuro que puede venir distópico para la humanidad. Exactamente, que se venía en ese sentido. Pero algún día vamos a mirarla y a hablar en la radio sobre esa serie. Lo que planteaba, creo que era Roque, Marcelo, de primer año, tengo entendido, les pido respuestas breves para plantearles varias cosas, que se les pidió a los profesores sugerencias para el programa de primer año, ¿puede ser algo así? Pasa que se habla de primer año de bachillerato. Ajá. Que sería cuarto. Bien. Bien. Igualmente nosotros, sí, pues, filosofía en primer en la declaración, año no hay. En la declaración que hicimos de la coordinadora, vamos a más y apostamos que incluso tiene que haber más filosofía y que puede haber perfectamente talleres de filosofía o algún formato de filosofía, tanto en otros niveles, porque existe incluso la filosofía con niños, que tiene otra forma de desarrollarse. Claro. Y el Colegio Constitutivista de las Piedras es uno de los que tiene más experiencia en ese ámbito hoy. Bien. Que tiene filosofía en la escuela. Bien. Lo otro que preguntaba un oyente, que lo dejamos pendiente, lo hablamos quizá al principio, pero a veces hay gente que se suma después, de por qué no apelaron al sindicato o cuál es la postura de la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza con respecto al sindicato. Dice, si hay dentro de la coordinadora distintas visiones respecto a coordinar con el sindicato o no, ese tipo de cosas nos preguntaron. No, en realidad lo que son es ámbitos que van en paralelo y coordinados, ¿no? No hay que desestimar la coordinación y sobre todo el potencial que tiene la coordinadora es el de trabajar a nivel social. En FENAPES, yo soy sindicalizada, en FENAPES trabajamos los profesores y trabajamos con una perspectiva puntual, pero no nos vamos a quedar en simplemente lo que nos pasa a los profesores o lo que pensamos los profesores, claro, sino que esto es un tema social. No podemos quitar la discusión sobre la filosofía de la sociedad. Y por eso, bien planteaban que esto es un tema de estudiantes, es un tema de padres, es un tema de sociedad en general. Y eso es lo que recoge un poco la coordinadora también, que por supuesto el grupo de profesores de filosofía de sindicalizados en FENAPES integra también la coordinadora. Y estamos trabajando conjuntamente con visiones distintas. Y hoy bueno, hay una reunión. Hay una reunión con FENAPES. Con FENAPES, FENAPES hizo una invitación formal a todas aquellas asociaciones y colectivos para hacer aportes, así que hoy estamos con representantes allí. A propósito de reuniones, entonces, que nos queda un minuto, mañana hay asambleas técnico-docentes, creo que es en todo el país, sí. ¿Eso? ¿No hay clases? Mañana asamblea técnico-docente puede estar, porque obviamente lo que se va a bajar es el documento preliminar que tienen sobre la reforma. Nosotros lo que hemos hecho es estimular a los docentes que quien quiera contar con los materiales que venimos elaborando de reflexión crítica, perfectamente pueden hacerlo e incluso citarlos. Claro, claro. Y después se viene lo del 9 de septiembre, el otro sábado que decíamos. Tenemos, ¿no?, asamblea Rubén. El 2, este Ajá. sábado. A las 14 horas, pero no sé si el lugar está después nos pasa a confirmarse. En el lugar para y lo del 9, Laura, si quieres hablar tú. Contalo que estás. La asamblea es abierta, ¿no? La asamblea del 12 es abierta. El Laura lo que tiene de particular es que es organizada por la Comisión Trabajo con Estudiantes. Quiere decir que los estudiantes, hay estudiantes que van a estar involucrados en lo que va a ser llevar adelante la actividad. ¿Verdad? ¿Cómo se llama Palacio? Ay, ¿cómo le llaman ahí en el Parque Rodó? Se me olvida la palabra siempre. El punto dentro de encuentro. Palacio, el punto de encuentro. ¿Del parque? Sí, el Parque Rodó. Siempre se me olvida el nombre. Está el Patio Andaluz. El Patio Andaluz. El Patio Andaluz va a ser el lugar de encuentro a partir de las 14 horas. Se invita a las familias, a niños, a adolescentes. Va a haber de alguna manera talleres y va a haber actividades artísticas. Es como sacar la filosofía a la calle. Bien, bien. Bueno, les queremos agradecer a las dos. Tiempo pasó volando, decía Daniela, cierto, y pasa cuando hay mucho para decir y es importante todo. Y no va a ser la última vez que pasen por acá. Queremos seguir todos estos procesos que nos preocupan también. Y antes del 9 también vamos a hablar, después de la asamblea que tienen el 2 y antes de la actividad podemos hacer otro contacto. Gracias Adelina y Rita por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes.